de cualquiera. Tengo un amigo que se llama Cartera. Tengo un amigo que está pobre y embustero, que se hace fiel amigo cuando usted tiene dinero. Tengo un amigo, amigo de cualquiera. Tengo un amigo que se llama Cartera. Tengo un amigo que está pobre y embustero, que se hace fiel amigo cuando usted tiene dinero. Dinero, por Dios que tendrás dinero, porque hace al pobre rico y el rico hace por Dios cero. Ay, dinero, por Dios, no sé qué tiene el dinero. Que no es más bueno quien tiene de todo, sino que se lo pregunta el que murió en un maero. Maldito dinero. Hay quien compre una sonrisa, la salud y hasta un te quiero. Ay, dinero, por Dios, no sé qué tendrá el dinero. Que coja un nombre y le pone galones, y así mismo un sobrenombre, solo soy un rico nuevo. La vida es un tablero de ajedrez, si tú eres el rey yo prefiero ser el peón. Con los años se termina la partida y dormimos los dos en el mismo cajón. Que tengo yo un amigo, amigo de cualquiera. Tengo un amigo que se llama Cartera. Tengo un amigo que está pobre y embustero, que se hace fiel amigo cuando usted tiene el dinero. Me río de los que piensan que de ilusión nunca se vive. Hay que decirle a estos señores pa' que aprendan que la ilusión ha nacido libre. Que la ilusión vive en tu sueño y no como el dinero que está presente. Yo voy a poner un ejemplo, quien no ha dicho te quiero, y contigo me voy a vivir bajo un puente. Pobre del hombre que se mide por su clase, pobre del hombre que maltrata al emigrante, pobre del hombre que juega con ilusiones, pobre del señorito y sus 40 ladrones, pobre del pobre que batalla con los días, pobre del pobre que tiene una ideología, pobre del pobre que se vende al dar la mano y se conforma con ser el perro de lado. Amor, creo que me he vuelto loco porque estoy hablando solo y tal vez hasta sin razón. Tú deberías serte patente, latente y presente y enseñarnos una lección. Que hay cosas que no se venden, ni se compran, ni se tienen. Tú lo sabes bien, amor. Amor. Y es que me mata la impotencia de saber que en esta tierra hay que llamarse señor don. Amigo de cualquiera. Tengo un amigo que se llama Cartera. Tengo un amigo que está pobre y embustero, que se hace fiel amigo cuando usted tiene el dinero. Tengo un amigo, amigo de cualquiera. Tengo un amigo que se llama Cartera. Tengo un amigo que está pobre y embustero, que se hace fiel amigo cuando usted tiene el dinero. Tengo un amigo, un chico falso amigo. Tengo un amigo que se llama Cartera. Yeah.